Tixtecuicat Alternativa. Búscanos en www.subterráneos.com.mx. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Estamos de vuelta en el segundo bloque de Los Colores de la Voz. Les saluda Gabriela López. Les recuerdo que pueden sintonizar este programa y descargarlo en podcast en Facebook arroba Radio Niche Los Colores de la Voz. Y también pueden escucharnos desde Spotify. Estamos como Los Colores de la Voz. Escuchemos ahora la entrevista al doctor Florentino Pérez Pérez, quien presentó en esta semana, en el marco del vigésimo aniversario de la UNICH, en nuestra sede central, su libro Postmodernidad, Pensar el Presente, Construir el Futuro, obra que fue comentada por el doctor Elías Pérez Pérez, integrante de la Red de Educación Inductiva Intercultural, la REDIN, y es profesor investigador del CIESA Sureste, y el doctor Enrique Morales Olivera, presidente de la Fundación Paso Gigante. La presentación estuvo moderada por el maestro Jaime Torres Burguete, profesor investigador de la UNICH. Estamos con el doctor Florentino Pérez Pérez, quien acaba de tener una presentación de su publicación más reciente. ¿Cómo está, doctor Florentino? Pues contento mi corazón por estar en esta universidad, que la vi nacer, la vi crecer, y ahora que cumple 20 años de estar formando profesionales y profesionistas en diferentes programas educativos, pues me siento sin duda contento, satisfecho de haber contribuido a su formación. Veo con mucho agrado los resultados, los premios que han ganado las egresadas y los egresados de esta universidad en la elaboración de documentales, premios nacionales e internacionales. Pero también en la creación literaria, los que han recreado la imaginación a través de la poesía, veo también en la novela, hay escritores muy sólidos con una propuesta interesante en términos de recrear las realidades de los pueblos originarios. Pero también las problemáticas que al interior de ellos se dan, ¿no? Cuestiones de la violencia, de los desencuentros, y de los problemas del agua, de los territorios que han generado enfrentamientos lamentables que tuvimos, creo que su momento muy lamentable en Actial. Con esa pérdida de vidas humanas, ¿no? El libro que les comparto el día de hoy es una reflexión del mundo contemporáneo desde mi perspectiva de pensador, de los síntomas de este, de esto que varios autores han llamado crisis civilizatoria, pero no en el sentido de que todo está perdido, sino en el sentido de que tenemos asideros a los cuales recurrir, y uno de estos asideros para mí que he adoptado en mi narrativa es el de la potencia de la espiritualidad de los pueblos originarios, ¿no? De sus cosmogonías, de su relación con la tierra, de su forma de producir y de consumir, ¿no? Entonces, son varias temáticas, entre otras las del cambio climático, las de la crisis sanitaria, y la necesidad de repensarnos como humanidad. De la civilización sin duda está al borde del abismo, pero creo que hay caminos sólidos por los cuales transitar, y por ello creo que el futuro está por construirlo, ¿no? Pero todos, desde diferentes trincheras, desde diferentes saberes, para que podamos vivir en plenitud, vivir con la tranquilidad, con la satisfacción de que nuestro paso por el planeta mundo, por el planeta Tierra, es un paso efímero. Nuestro transitar terrenal tiene finitud, pero que en ese caminar dejemos, lo abonemos, lo cuidemos y nos cuidemos entre todos. Interesantes los temas que nos menciona, y que también quienes hicieron la labor de comentar su obra mencionaron, ¿no?, sobre lo que usted nos acaba de hacer llegar el mensaje. Para el público que esté interesado en poder leer esta obra, en adquirir, ¿en dónde pueden conseguirla? En la librería José Emilio Pacheco de la Universidad Autónoma de Chiapas, y próximamente aquí en la librería Chilambalam de San Cristóbal, ¿no? ¿Algún mensaje que quisiera usted agregar al público de Los Colores de la Voz? Pues decirles que no todo está perdido, decirles que vivimos tiempos difíciles, tiempos complejos, pero tenemos un valor inigualable, que es la vida, ¿no? Tenemos todavía la posibilidad de respirar, de ver, de oler, de soñar, pero también de transformar y de construir caminos propios, ¿no? Tratemos de cambiar el mundo, es una tarea epopélica, ¿no? Cambiemos nuestro mundo, nuestra forma de consumir, nuestra forma de vivir, y cuidemos al otro, porque el otro somos nosotros, ¿no? Muchísimas gracias. Por Los Colores de la Voz, María Gabriela López Suárez. Y dentro de las actividades académicas organizadas en este vigésimo aniversario de nuestra Universidad Intercultural, tenemos la entrevista a la doctora Isabel Piper Shafir, quien participó con la conferencia Investigación Crítica en Memorias Colectivas y Resistencias. Estamos con la doctora Isabel Piper Shafir, quien nos acaba de impartir una conferencia sobre la investigación crítica en memorias colectivas y resistencias en el marco del 20 aniversario de la Universidad Intercultural de Chiapas. Un gusto que esté con nosotras y nosotros, doctora. Muchas gracias, un gusto para mí estar aquí. ¿Qué nos puede comentar sobre este tema que acaba de disertar con colegas y compañeras y compañeros administrativos de nuestra universidad y de otras instituciones académicas? Bueno, sobre todo que es un tema muy difícil, lleno de aristas, y que hay muchos elementos que conversar en los distintos territorios. Una de las cosas que se hace muy evidente es que, bueno, yo hablo desde Chile, desde un lugar, desde la universidad, en el centro, en la capital, y aquí no estoy ni en el centro de la capital ni en mi país, entonces destaca mucho, llama mucho la atención algo que uno siempre sabe, que sin embargo cuando lo vive impresiona más, que es la importancia de ver los lugares desde los territorios particulares desde los cuales se ve la reflexión académica y científica, y que algo que puede ser muy interesante, muy válido en un contexto no lo es en otro, y cómo van apareciendo otros temas y otras inquietudes que a mí por lo menos me interpelan y me hacen pensar como en lo gigante o lo grande que es el pensamiento crítico y las enormes desafíos que tenemos. Usted mencionó como uno de los puntos centrales esta parte de las narrativas, la narrativa como un método dentro de la investigación. ¿Cuál es la importancia dentro de las ciencias sociales? Bueno, yo creo que es muy importante porque, bueno, ya las ciencias sociales hace mucho tiempo que ha destacado el papel que tiene el lenguaje en la construcción de las realidades sociales, ¿no? Entonces, hay distintas formas de construcción del lenguaje, no todas son narrativas, pero yo trabajo temas de memoria colectiva y las memorias se hacen construyendo narrativas sobre el pasado, o narrativas a través de las cuales construimos sentido sobre el pasado, ¿no? Que tienen cierta, son relatos, son cuentos, son historias, ¿no?, que suelen adoptar las formas narrativas. Por eso que las estrategias de estudio de las narrativas también son muy importantes de tomar en el campo de la memoria colectiva. Al público que nos está escuchando, tenemos público diverso, estudiantes, pero también público en general. ¿Algún mensaje que usted quisiera decirles? Bueno, yo creo que básicamente lo que yo quise transmitir en esta conferencia es la importancia de tomarnos a nosotras mismas como institución académica, como sujetos de la crítica también, ¿no? Como objetos de la crítica, no solamente como criticando a los demás y las demás, o criticando a otros y otras formas de pensamiento, sino que también nuestros propios usos, nuestros propios hábitos, nuestras propias costumbres, las formas de relacionarnos, las formas de pensar, y que eso es un ejercicio permanente, la reflexividad es un ejercicio permanente que no podemos eludir si queremos hacer una ciencia social responsable, transformadora y comprometida. ¿Algún espacio en redes sociales o en algún portal en donde podamos conocer un poco más para quienes estén interesados en consultar sus trabajos académicos? Sí, por supuesto, bueno, mi ORCID está completo, pero también la página web de nuestro equipo de investigación, que es memoriasocial.cl, CL es de Chile, entonces memoriasocial.cl. ¿Algo más que quiera agregar? No, que muchas gracias, que ha sido muy interesante para mí estar aquí, he aprendido mucho y fue muy interesante para mí esta actividad, porque hubo mucho debate y mucha interpelación, y uno no está acostumbrado a que cuando viene de afuera y habla, la gente está en desacuerdo con uno. Generalmente le dicen sí, sí, y luego no. Y a mí me gusta mucho que estén en desacuerdo conmigo y eso me hace pensar muchas veces. Muchísimas gracias. Por los colores de la voz, María Gabriela López Suárez. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Saludo al público que acaba de sintonizar este programa. Les invito a quedarse escuchando esta emisión. Ahora tenemos el compartir de la palabra de la maestra Verónica Trujillo Mendoza y el maestro Carlos Edwin Morón García, docentes en la Licenciatura en Comunicación Intercultural de la Universidad Intercultural del Estado de México, sobre el tema de la vinculación comunitaria. En este corte presentamos la primera parte de la entrevista. Bueno, mi nombre es Verónica Trujillo Mendoza, soy profesora de tiempo completo de la Licenciatura en Comunicación Intercultural. Y en este semestre estoy impartiendo una asignatura en el primer semestre que se llama Perspectivas de la Comunicación. También en tercer semestre, otra asignatura del mismo eje teórico que es Estudios Críticos en Comunicación. En séptimo semestre imparto la materia de Mercadotecnia Social. Y en quinto estoy a cargo también de la dirección de dos proyectos de titulación con la materia de planeación participativa comunitaria. Yo me llamo Edwin Morón, también estoy trabajando en la licenciatura en comunicación intercultural En este semestre que está corriendo, yo tengo 4 asignaturas. Una es semiótica en 5.º semestre, la otra es laboratorio de audio, de producción de audio, y las otras 2 son trabajar el proyecto de titulación tanto en 5.º como en 7.º semestre. Bueno, pues muchísimas gracias a Edwin y a Vero, que son docentes en la licenciatura en Comunicación Intercultural de la Universidad Intercultural del Estado de México. Y el motivo de esta entrevista es para conocer un poco, para que nos compartan cómo se trabaja este eje tan importante en las universidades interculturales, que es el de la vinculación comunitaria, a partir de sus experiencias en esta licenciatura. Sí, Gaby, pues creo que en el inicio de nuestra llegada aquí a la universidad, es decir, por ahí del año 2006, empezamos a trabajar a partir de algunos proyectos que se les llamaban células de vinculación. Y entonces tenían como propósito, a partir de diferentes equipos, trabajar proyectos de foto, de audio, algunos videos, algunas investigaciones. Sin embargo, bueno, ese proyecto como tal tuvo una duración relativamente corta, yo creo que como un semestre o 2, y después de ello empezamos a trabajar bajo un asunto que denominamos proyecto integrador. Este proyecto integrador se comenzó a realizar desde la labor de diferentes licenciaturas. Entonces ahí entraba, sobre todo en primer semestre, que era como una formación básica, y todos los estudiantes estaban reunidos ahí, los de desarrollo, de lengua y de comunicación. Y pues en esos proyectos integradores participaban todos los estudiantes que estaban inscritos en el primer semestre y de las diferentes licenciaturas. Eso creo que tuvo una vigencia más o menos de 1.5 años, tal vez, o quizá 1 año. Y después más bien se trasladó esta idea de los proyectos integradores a la labor de cada una de las licenciaturas, ¿no? Entonces ya no hubo tanta interacción con otras licenciaturas, sino más bien a partir de los temas específicos de cada licenciatura, pues se desarrolló ese proyecto. Y bueno, eso ha tenido una duración pues mucho más extensa, ha pasado por diferentes etapas que han considerado una materia eje, y desde esa materia eje, por ejemplo, lleva, digamos, la atención y la observación de un tema en particular, ¿no? Que generalmente esa materia eje, por lo regular, había sido las materias teóricas, ¿no? Del eje teórico. Y entonces se encargaba de aterrizar el tema, de trabajarlo, como desmenuzarlo en el objetivo, en la pregunta, etc. Y las demás asignaturas hacían, digamos, lo propio para aportar, pues, no sé, condiciones tal vez de levantamiento fotográfico, levantamiento de audio y la transformación después de esa información en un producto comunicativo, y que ha sido diverso: revistas, notas periodísticas, algunos intentos también de periódicos comunitarios, ¿no? De proyectos radiofónicos también, incluso de muestras audiovisuales, ¿no? Videos, etc. Eso yo creo que funcionó bastante bien por ahí del 2012 hasta el 2017. A partir del 2018, creo que la inercia que llevaba ese proyecto integrador empezó a no cuajar del todo, sobre todo porque varios profesores de tiempo completo disminuyeron en la planta docente, y entonces la participación en mayor medida era también de los profesores de las clases. Y eso complicaba mucho el que pudiéramos sostener reuniones con ellos para quedar de acuerdo, ¿no? Ir monitoreando también el desarrollo del proyecto. Entonces se complicó bastante, y creo que por ahí es justo del 2018-19 también. Fue un asunto de la pandemia también que intervino bastante, ¿no? En el ejercicio de ese proyecto integrador. Y que terminó, pues, me parece, como haciendo ver mucho más las situaciones como de carencia, ¿no? Que podía tener el proyecto. Entonces ya no había esta revisión, ¿no? Constante de los avances. Una materia eje, pues, ya no existía. Entonces, como que se diluye, ¿no? Y en ese, pues, aspecto, en ese proceso, pues, han pasado ya 19, 20, 21, 22, 23, 24, casi 5 años, ¿no? Que no, en lo particular pienso que no se ha retomado como una idea clara o concreta, o incluso se ha innovado, ¿no? Los proyectos integradores, sino como que se han pues estancado, ¿no? Sin embargo, a partir de este semestre empezamos a trabajar de manera dual, Edwin y yo, un proyecto que le denominamos Proyecto Internivel. Y ese Proyecto Internivel, pues nunca habíamos hecho ese ejercicio, también pues lo estamos un tanto experimentando, pero me parece importante porque es un proyecto en donde no solamente se están consiguiendo proyectos integradores, digamos, por semestre, ¿no? Y digo integradores, ahorita lo explico, pero más bien la idea entonces es que dos ejes temáticos sean como las rutas que puedan atravesar los trabajos de investigación de primero, de tercero, de quinto y de séptimo. Esas dos temáticas, una tiende a los platillos, recuperación de platillos olvidados, y evidentemente pues toda la interacción comunicativa que esto genera, haciendo ver sobre todo las condiciones socioeconómicas, culturales, ideológicas, de dominación que existen en estas comunidades para que ese platillo haya sido desplazado, ¿no? Entonces, eso es, me parece, como el aspecto más relevante, porque reconoce esos problemas, esos inconvenientes que tiene la familia, la comunidad, sentidos de migración, ¿no? Pérdidas del territorio, la familia más mayor está muriendo, etcétera. Entonces, todos esos inconvenientes pues han salido a la luz y se han dejado ver pues sustancias más bien interesantes, ¿no? Como las relaciones intergenéricas, las interacciones también pues entre los géneros, pero también entre las generaciones, ¿no? De los abuelos con los nietos, etc. Entonces, este último intento del proyecto integrador pues tiene como finalidad eso, que al final del semestre entonces la investigación de manera individual de los estudiantes de primer semestre, de tercer semestre, de quinto y de séptimo, puedan concretarse en un foro de diálogo donde haya la oportunidad de compartir ese conocimiento desde sus abuelos, abuelas, mamás o papás, y que vengan ellos mismos a compartir ese conocimiento, pero que además, no solo a partir de una charla, sino también del enseñarle, ¿no?, a la otra persona asistente a preparar ese alimento. Una de las cosas que más preocupan y que, bueno, dan razón para la creación de este proyecto es la abundancia de comida chatarra en los alrededores de la universidad y dentro de la universidad, ¿no? Entonces, de repente es como más cómodo, bueno, me compro una marucha en lugar de, no sé, una fruta o algo de la milpa, ¿no?, propiamente. Uh-huh. Y gastamos menos dinero, gastamos menos tiempo y nos nutrimos más en lugar de comprar algo que se nos ha vendido como lo rápido, ¿no?, el fast food. Entonces, pues esa es una vía, esa ha sido una vía que hemos estado trabajando ahorita en este semestre, los platillos, recuperación de platillos olvidados, y el otro es una suerte de también recuperación de rituales en torno al agua, ¿no?, que también pues es un motivo, me parece importante, de recuperación de interacciones, ¿no?, comunitarias y familiares entre los muchachos. Entonces, un poco la idea ahí es también dar un giro, darle la vuelta, digamos, como a la parte de los trámites o de las cosas que de repente pueden ser engorrosas o que se necesitan recursos para hacer una visita de vinculación específica, oficial, tal día, sujeto a la disponibilidad de muchas cosas, ¿no? Entonces, ahí más bien se trabaja con las visitas que ya de por sí hacen los muchachos, pues estando en su propia casa, ¿no? Y en su propio entorno y en su propia comunidad de hábitat, ¿no? Entonces, desde ahí estamos muy, muy interesados en que se recuperen esos espacios de socialización, esos espacios de comunidad que se reconozcan como válidos, como oficiales, como dignos también de ser observados, de ser analizados, y desde ahí pues tejer los proyectos, ¿no?, que están haciendo. Entonces, en eso pues es que ahorita nos estamos enfocando, y propiamente el trabajo de vinculación lo hacen los muchachos de manera, uno, individual, ¿no?, así de manera directa en su familia, en su casa, en su comunidad, pero dos, lo dialogan en sus equipos de trabajo, ¿no? Entonces hay quienes se agrupan por bebidas, por cosas hechas con maíz, otros por guisados, etcétera, ¿no? Entonces, no solo se quedan, digamos, con el conocimiento que ellos recuperan de su propia comunidad, sino que también lo verbalizan y lo socializan con los miembros de ese equipo. Y un tercer momento, pues, sucederá en el foro, ¿no? Cuando ya no solo es el conocimiento como de manera individual, sino en el equipo, sino también ya en plenaria. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Estamos de vuelta en Los Colores de la Voz y les presentamos la segunda y última parte de la entrevista a la maestra Verónica Trujillo Mendoza y al maestro Carlos Edwin Morón García, ambos docentes de la Universidad Intercultural del Estado de México. Sí, pues una de las dinámicas también de vinculación que de pronto se desarticularon en esta etapa del 18 hacia acá fue el hecho de que de pronto parecía que a partir de la tira curricular la vinculación solo le atañía a la asignatura o al eje que puntualmente señalaba esas condiciones. Un poco la idea de este tipo de otros proyectos es generar procesos de vinculación desde asignaturas que aparentemente nada tienen que ver o nada tendrían que hacer dentro de las comunidades de los estudiantes. Porque digamos que ese fue también uno de los puntos de que se empezó a disgregar el proyecto integrador. Había asignaturas que no encontraban cómo sumarse a los proyectos que se trabajaban en comunidad. Por lo menos no desde ciertos temas que comprendía el programa de esas asignaturas. Entonces una de las ventajas creo que tenemos cuando nos vinculamos a través de los contenidos de nuestras materias es que primero tratamos de enfatizar que cualquier conocimiento tiene sentido exclusivamente si puede funcionar o si puede ayudarnos a describir los procesos que vivimos cotidianamente en nuestros espacios de socialización, ¿no? Nuestras materias son fundamentalmente teóricas, en ocasiones tenemos oportunidad de participar con algunas prácticas, como en este caso ahora el asunto de la producción de audio, y ahí pareciera que es más fácil, digamos, generar estos procesos de estancia en la comunidad porque hay un producto tangible, inmediato y evidente. En el caso de las otras materias, pareciera que no, y mucho de lo que este proyecto multinivel o internivel que ahora intentamos poner en práctica trata de recuperar es una dimensión que de pronto también es soslayada en las licenciaturas en comunicación, que es no nos dedicamos exclusivamente a la producción de medios, sino nos interesa sobre todo la cuestión de los sentidos que tienen las cosas que hacemos. Y eso nos ha servido mucho también para cambiar un poco la perspectiva del estudiante que llega acá pensando que va a trabajar con instrumentos técnicos y más bien que se preocupe un poco más por el sentido social que puede tener, por ejemplo, el hecho de preparar un platillo para una fiesta familiar o para una fiesta patronal, el hecho que tiene como sentido realizar un ritual al agua, esos procesos de cómo el sentido se va sintetizando, cómo se van perdiendo ciertos elementos, pues tiene mucho que ver también en por qué, por ejemplo, se han dejado de preparar algunos platillos. Y creo que ese proceso de reflexión que le ha permitido al estudiante reconocer que el platillo se deja de hacer no nada más porque las personas mayores se mueren, sino porque mucho está en ya no encontramos sentido en realizar este ejercicio del apadrinamiento, de la mayordomía, de la ceremonia, de la ritualización, pues eso también va erosionando, digamos, ciertas prácticas que son importantes para el tejido de la comunidad y que facilitan o favorecen, pues, el acercamiento y la llegada de otros productos, ¿no? De procesos industriales, por ejemplo, para la comida. Si estos platillos se dejan de lado es primero porque pertenecen a estos grupos que llamamos minoritarios, que pueden ser fundamentalmente los pueblos originarios. Entonces, nada de su producción es encomiable en términos de un Estado-nación como el que tenemos. Y ese es un aliciente también para que se dejen de consumir ciertos platillos, por ejemplo los quelites, ¿no? Porque se asocian a unas prácticas arcaicas, de pobreza, de carencia, y ahí es donde, digamos, que me ha interesado señalar con los estudiantes que ese ejercicio es precisamente una de las dinámicas que le preocupan a la interculturalidad, porque es como vamos haciendo exclusión dentro de las comunidades. Y esa exclusión pues genera estas alteridades que nos preocupan y que es importante reconocer, ¿no? Para evitar, digamos, procesos de violencia, procesos de discriminación. Muchas gracias por compartir estas reflexiones, porque creo que es importante que también dentro de las distintas universidades interculturales conozcamos, también podamos compartir cómo se está trabajando un eje que es fundamental, pero que también pertenece pues a distintos contextos, escucharnos también cómo está funcionando, cómo también es necesario replantear, volver la mirada hacia lo que se ha caminado y también poner atención en estas nuevas dinámicas, ¿no? Y cómo se puede implementar verdaderamente lo que implica la vinculación comunitaria con todo el respeto y el reconocimiento, ¿no? a las distintas culturas y sobre todo devolver la mirada hacia nuestras propias culturas, ¿no? Que sin duda alguna están teniendo pues muchos impactos de distinta índole en los distintos procesos que se está vivenciando. ¿Algo más que quieran agregar para cerrar? Pues, ¿sabes? También pienso que es importante de pronto que las generaciones de los estudiantes en algún momento manifiestan como mayor reticencia a estar en las comunidades. O sea, de pronto pareciera que la plantilla, sobre todo a partir de la pandemia, esta capacidad de contacto cara a cara dentro de una comunidad sí se ha venido como disminuyendo, digamos, ¿no? Pareciera que todo hoy en día es más fácil hacerlo mediante los dispositivos digitales, desde una clase hasta una entrevista, y eso mina, digamos, la capacidad que tendrían tanto los estudiantes como incluso nosotros como docentes de estar presenciando ciertas prácticas. Algo importante que creo que podemos ponderar en estos proyectos es recuperar la importancia que tiene estar en el lugar donde suceden las cosas. Y ahí, por ejemplo, pues hay todavía toda una serie de desafíos para la parte administrativa de las universidades, por lo menos en esta. Pareciera que se sigue pensando la educación como una práctica exclusiva dentro del aula y como si la comunidad no tuviera nada que aportar. Y además pareciera que tenemos que someter los tiempos comunitarios a los tiempos escolares, y eso complica muchísimo ciertas cosas, sobre todo en el ámbito ritual, por ejemplo, ¿no? O sea, invitar a los estudiantes a que participen dentro de un escenario ritual en una comunidad, para muchos es como perder el tiempo, o para muchos es también como un acto insignificante, es decir, el ritual no sirve para nada porque no genera tangiblemente ningún producto, ningún bien, ningún conocimiento, y es más bien parte otra vez de esta mirada, de esas alteridades originarias como atrasadas, supersticiosas, ancladas en un pensamiento mágico, cuando más. Entonces, algo importante que hemos también tratado de trabajar es que estos platillos, que estas formas suenan y tienen una significatividad diferente si las pensamos desde los idiomas en los que se hablan. Entonces, empezar a pensar las prácticas desde el idioma en el que habitan o desde el idioma en el que han sido gestadas, pues también es una práctica que hemos como intentado empezar a sugerir, ¿no? Sobre todo en la cuestión del agua, por ejemplo, acá los guardianes del agua se llaman Menreje Masawa y son como una suerte de espíritus parecidos a serpientes, parecidos. Pero entonces el nombre y la asociación con los espacios, con los paisajes, con los ríos, con los mantos acuíferos, pues también genera significados, sentidos, semiosis diferentes, ¿no? Y es justo ahí donde queremos también llevar a los chavos a que entiendan que eso también es parte del proceso comunicativo intercultural y que no tiene que ver con medios, que no tiene que ver con este tipo de dispositivos. Sí, yo creo que también quisiera comentar que, bueno, esto que platiqué hace un momento a partir del proyecto Internivel, digamos, no es el único proyecto que se lleva, ¿no? O sea, a la par de ese proyecto también siguen funcionando estos proyectos integradores que tienen como la misma dinámica, ¿no? Que había comentado. Tomamos, ¿no?, la decisión en este semestre más bien de trabajar algo distinto, algo diferente, o tal vez como al margen de estos proyectos integradores, pero siguen, ¿no? O sea, esta propuesta de proyecto integrador sigue trabajando ahora. Para nosotros desde hace mucho tiempo ha sido también importante desde la licenciatura y, bueno, pues evidentemente desde las prácticas rituales también, considerarlas como un articulador con las comunidades, ¿no? Se podría pensar de repente como es que es difusión, sino más bien es un articulador de identidades que se regeneran, que se reconstruyen de los propios jóvenes con sus espacios, ¿no? Incluso también desde la práctica o desde la asistencia a este tipo de ceremonias o de rituales, nos hemos dado cuenta cómo a partir, digamos, de la comparación o de la analogía, ¿no? Ah, es que ya salí de mi espacio habitual, de mi comunidad, y ahora voy a la ofrenda a tal lugar, ¿no? Ah, es que ahí lo hacen igual que en mi casa. Ah, entonces es importante, ¿no? Entonces, de ahí, como saliendo del espacio y poniéndolo en analogía con otros, nos parece que ha sido un buen motivador, ¿no? También de reconocimiento identitario de los jóvenes y, pues, de reconciliación también con las propias prácticas, ¿no? Que hacen en su familia, en su comunidad. Y, pues, ahí, por ejemplo, desde el grupo de danza, desde las prácticas de Temazcal, desde el mismo programa universitario de Fiestas de la Identidad, pues son espacios, ¿no? Que, pues, digamos así, desde lejos, podrían mirarse como prácticas de difusión, ¿no? O prácticas culturales, pero no necesariamente, ¿no? Sino que tienen este articulador con las comunidades para este reconocimiento identitario, ¿no? Entonces, creo que por ahí también hemos tenido, pues, resultados aceptables, ¿no? Motivadores también, y que, bueno, pues lo seguimos también poniendo en función, ¿no? Pues muchas gracias por compartir estas experiencias, por compartir la palabra, y pues nos estamos saludando en esta ocasión en vivo, y bueno, continuamos trabajando por los colores de la voz, María Gabriela López Suárez. Muchas gracias por haber sintonizado este programa, gracias al equipo de producción de Los Colores de la Voz, a la XERA Radio 1, a la XECOPA La Voz de los Vientos, a Xawipac Radio Comunitaria. Se despide de ustedes Gabriela López. Les invito a escucharnos en la siguiente emisión. Cuídense mucho. Esto fue Los Colores de la Voz. Te esperamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook @ Los Colores de la Voz o visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los Colores de la Voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.